Uno de los aspectos más relevantes de la Biblia es la descripción que hace de los orígenes. Nos da un inicio, un principio y un gran propósito como seres humanos. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles con un gran abrazo en esta nueva semana que iniciamos en esta conversación acerca de la creación. Génesis 1 y 2 son unos capítulos maravillosos de la Biblia. Hemos visto en la semana pasada los tres primeros días de la creación, donde aparece la luz. ¿Qué más aparece, Horacio? Después viene... Separó las aguas de las aguas. De las aguas. Sí. Y tercer día, que es lo que hace el Señor en su creación maravillosa, sigue creando las cosas que realmente nosotros disfrutamos hoy día. Algunos creen que los primeros días de la creación son una parte interesante, porque uno tendría que, como dijéramos, tendría que estudiar bien, porque los primeros días está hablando de una formación de elementos que se necesitaban para que aparecieran la otra parte, que sería el cuarto, quinto y sexto día. Correcto. Y por allí vamos a avanzando, ¿no es cierto?, este concepto de la luz, del firmamento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver durante esta... La creación se completa ahora, después de haber hecho los tres elementos o las cosas maravillosas de Dios, que son la luz, el cielo, la tierra seca, y ahora parte entonces lo que sería la vegetación, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, el sol, los pájaros, los animales terrestres, el hombre y la mujer, más o menos eso es lo que vamos a conversar durante esta semana. Texto central, Horacio, mira que decidor el texto central, ¿eh? Es Génesis, como decir, capítulo 2, versículo 2. Decir, mira, aquí está la firma, ¿no es cierto?, que dice allí Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bueno, vamos a conversar sobre este texto un poquito más, pero es interesante porque que dice acabó, terminó, finiquitó, de aquí en adelante nada más, porque todo se terminó allí, y todo fuera perfecto, incluso Dios va a agregar que era bueno, y no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Por eso que es bueno ver Génesis 2:2, porque los capítulos 1 y 2 son capítulos maravillosos en relación a lo que Dios ha hecho por nosotros para que vivamos en un mundo maravilloso, lleno de cosas lindas. Quizá una pregunta, ¿por qué Dios eligió formar un ciclo de 7 días que llamamos semana? Bueno, de esto y otras cosas conversaremos. Vamos entonces... Comencemos por Génesis 1. Del 14 al 19 dice la palabra del Señor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirva de señal para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Básicamente el texto nos ha dicho qué es lo que Dios hizo en el cuarto día, pero me parece muy interesante que el autor que escribe esto, y fue la tarde y la mañana del día cuarto, no está hablando de días de mil años o de otros tiempos, sino de un día de 24 horas. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? El sol, la luna y las estrellas. Ahora, la pregunta sería... ¿Y cómo funcionaba anteriormente a la creación del sol y la luna? Porque también dice, fue la tarde y la mañana el día primero, la tarde y la mañana el día segundo, la tarde y la mañana el día tercero. Quiere decir de que había luz y oscuridad. Entonces, ¿pero qué había antes del sol y la luna? Mira, para empezar, quizá voy a tomar una palabra que aparece aquí, el sol, la luna y las estrellas. Correcto. Cuando uno habla de estrellas, enseguida dice, pero ¿cómo creó las estrellas en el cuarto día y no habían antes estrellas? Ahora, ¿qué es lo que está creando Dios? Está creando nuestro mundo, y las estrellas son los astros que tú ves, puedes mirar. Pero las estrellas, por ejemplo, la Alfa Centauro, que está a 4,2 años luz, eso lo hizo antes. No podemos pensar de que en este momento está creando todo el universo que nosotros conocemos. Entendemos, incluso hemos leído algunos textos de Job, en los cuales Dios llama y dice que todas las estrellas alababan a Dios cuando Él estaba creando. O sea, ¿y quién alababa? Eran los astros que Él antes había creado. Así que estamos posicionándonos en la creación de nuestra Tierra, de nuestro mundo, preparándola para que vaya hacia lo que va a ser usado después, como el ser humano va a vivir en ella, y el ambiente está perfecto. No sé si hay algo más quieres agregar allí. Bueno, porque se dice que hay la posibilidad que el sol fuera creado el cuarto día y que la luz de los primeros tres días fuera proveniente de la presencia de Dios. Entonces, eso sería una posibilidad. La otra es de que en ese día, o sea, en el cuarto día, fueron señaladas sus funciones al sol, a la luna y a las estrellas. Y una tercera posibilidad es que el sol ya existía, pero estaba oscurecido por nubes o cenizas volcánicas, y no fue visible o completamente funcional hasta el cuarto día. Esas cuatro posibilidades existen de explicar la presencia del sol en relación a los días y noches. Pero, en todo caso, creo que para Dios no fue ningún problema si había día y noche, si había luz y oscuridad. Dijimos, y habíamos hablado de esto anteriormente, que Dios es luz. Entonces, perfectamente podía haber hecho la separación Él, de día y de noche. Y también miramos que en Apocalipsis aparece que en la Tierra Nueva no va a haber necesidad de luz, porque Dios va a estar con Él y Él es la luz. No hay necesidad del sol, ¿no es cierto?, para alumbrar. Ahora, si tú ves los propósitos que aparecen aquí, son propósitos de ser señales de algo, del día y la noche, de separarlo. Porque la luz existía antes de que apareciera el sol. Y te acuerdas tú que Él va a separar para que exista la luz y las tinieblas. Pero Génesis está hablando que Él va a crear, como tú dices, lo hizo antes, lo hizo después, Él lo creó. Eso es una cosa cierta. Eso creo que no, ese es el punto principal. Claro. Ahora, fíjate, a veces hay quienes se centran exclusivamente en aquellas cosas que el Señor no ha revelado. Y quieren que eso les sea revelado. Lo condicionan para como una forma de creer en Dios, como si a Dios lo beneficiara o lo perjudicara el que no creyeran en Él. Él va a seguir existiendo igual. Entonces, hay cosas que no conocemos porque nuestra comprensión es limitada. Claro. Ahora, en el área de la creación especialmente, tenemos una comprensión muy limitada, y creo que vamos a tener toda una eternidad para seguir estudiando estas verdades. En relación a lo que tú mencionabas de las lumbreras, la verdad de las cosas que uno puede pensar, y quizás para ese lado me inclino, que no era para producir luz por primera vez en este mundo, pues Dios eso lo había hecho ya en el primer día. Quizás para servir como instrumentos permanentes para la distribución de la luz en este planeta. Porque fíjate que aquí aparece la noche y el día, fue la tarde y la mañana de un día. Correcto. Y de día el sol alumbró, y el sol alumbró y fue el día, y la noche también tenemos luz, porque el reflejo que hace el sol a la luna produce, y las estrellas produce alguna luz, que también no hay oscuridad completa. O sea, hace una separación Dios. Ahora, debemos recordar que cuando en la Biblia se menciona tarde y mañana, está hablando de noche y día. Nosotros el problema nuestro es que como tenemos la mañana, llega hasta el mediodía, y de ahí en adelante contamos la tarde y después tenemos la noche. Entonces, cuando dicen, fue la tarde y la mañana un día, piensan inmediatamente en que un día completo es solamente la parte iluminada. y que no habla de noche. Claro, es que aquí no lo menciona como noche, dice fue a la tarde y la mañana, pero cuando habla de la tarde y la mañana, está hablando del periodo oscuro, o sea, de la noche y luego del día. Recordemos que el día en la Biblia se menciona que comienza a la puesta del sol y termina a la puesta del sol. Hoy, martes, comenzó ayer a la puesta del sol del lunes, a la puesta del sol comenzó el martes y termina a la puesta del sol de hoy. Y a la puesta del sol comienza el día miércoles y termina la puesta del sol del jueves. Perdón, del miércoles quiero decir. Claro, el día comienza con la tarde en realidad, y la Biblia lo dice, fue la tarde y la mañana. Ahora otro detalle, Horacio, que quizás podemos hacer resaltar, es que el versículo 14 dice, cuando Dios crea las lumbreras, dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y tú recuerdas que en la Biblia por lo menos hay más de una señal que se ha dado. Tú recuerdas allí en Josué cuando se habla que él hizo algo especial. En Josué 10 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Fue también como una señal. Y Ezequías también aparece otra situación interesante, porque Ezequías, segunda de Reyes, capítulo 20, 11, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. O sea, se está cumpliendo, se cumplen estos hechos y también para señalar las estaciones para días y años. Dios es un Dios de orden, hizo algo maravilloso en realidad cuando crea el sol, la luna y las estrellas en este cuarto día. Estamos agradecidos porque nos acompañan este primer día de esta semana. Que el Señor los bendiga, los acompañe, siga leyendo, estudiando. Dios puede hacer maravillas cuando le haga entender a usted y a nosotros cómo ha sido su linda creación. Después de todo, piense en cuántos misterios científicos existen hoy. Es decir, todo lo que está disponible para que la ciencia experimental lo averigüe, y sin embargo, sigue siendo un enigma. ¿Cuánto más misterioso es algo escondido hace tanto tiempo en el pasado? Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.